ni corteza, duda morena que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy mi penita de tanto hoy. Tal vez tú sin amor recuerdo, si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Imagínate, que una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Recordarte, Feli, voy a tener que olvidarte. Es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas no más todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mis días. Ya no te ates a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo de tanto hay. Tal vez tu dulcina buen recuerdo se llega al olvido primero hoy. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada da en mi río. Imagínate, ay, que una duda morena envuelve en flores de otra primavera. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y 17 minutos, qué lindo, ¿eh? Qué lindo el Chango Spasiuk. Qué lindo el programa ese que hacía por entonces, ¿eh? En el canal Encuentro. Realmente lo recomiendo, siempre recuerdo cuando fue al Paraguay, ¿eh? A hacer un recorrido de toda la gente que toca el arpa, ¿eh? De luthiers que contaban la característica de la música guaraní y también la música barroca en Córdoba. Realmente el Chango Spasiuk, ojalá algún día podamos entrevistarlo aquí en Radio Gráfica, porque es un gran músico y parece a la distancia una gran, gran persona. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de noticias. En primer lugar vamos a escuchar a Juan Ramos Padilla, que es el padre del juez federal de Dolores, que está en esta causa tan importante de la que ahora no se conoce tanto. Recordemos el espionaje de D'Alessio y compañía, y Estornelli, y Santoro. Viene esa tríada de Comodoro Py, diario Grupo Clarín y servicios de inteligencia. Bien, no tenemos confirmado a quién respondía D'Alessio. En este caso es el padre, Juan Ramos Padilla, que ha tenido importantes actuaciones en la justicia, como por ejemplo declarar inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Y ayer era consultado por el tema, él es todavía juez, bien, y por el tema de los presos. Atenti con esta información, porque le preguntaron en diálogo con Crónica TV, los presos, porque él había dicho eso, ¿no? Y dicen, a ver, ¿se puede explayar, juez? ¿Los presos están llenos de pobres? Fíjense lo que decía. Sí, está lleno. Vale a ver las cárceles llenas de las cárceles de mujeres, son o mulitas o homicidas. Está bien, las homicidas, las mulitas son pobres mujeres que vienen del interior con un kilo de marihuana, qué sé yo, que hoy podrían estar detenidas en sus domicilios, porque no genera ningún peligro para la gente. En este momento está muy hay mucha policía en las calles, qué sé yo. Después están algunos que nadie se queja que los larguen, y no hay que larguarlos, que son aquellos golpeadores. Que no tenemos algunas dificultades, depende de dónde los metemos, porque la cárcel no está aceptando nuevos ingresantes. Después está el tipo que tenía salidas controladas, que salía del penal y volvía el fin de semana. Bueno, ese ya demostró que era un tipo confiable. Y no es que se dan libertades, se dan domiciliarias, que es otra cosa. Entonces, cuando no hay peligro, el tipo después volverá a cumplir. Pero no podemos, tenemos que ser muy cuidadosos y trabajar con la responsabilidad de los jueces. Porque digo, no es bueno estar amenazando a los jueces con mis ofensas, vamos a ser sinceros. Tampoco me pareció bueno que la Cámara de Casación saque estas acordadas diciendo a los jueces lo que tienen que hacer. Pero los jueces saben lo que tienen que hacer. Y los jueces son independientes. A mí no me da órdenes un juez, por más que sea de la casación, por más que sea el jefe de Clarín, no, perdón, el presidente de la corte. Me equivoco mucho. Está muy disperso, Juan, lo veo. A los jueces sí, debe ser que a los jueces no se les da órdenes. Fíjense que después de que sale la acordada de la casación, es donde se produce el primer problema de voto. ¿Por qué? Porque los presos creyeron que si lo dice la casación, entonces vamos a tener que obedecer todos. Y no es así. Tampoco es verdad que Mena va a prometer libertades al penal, como están diciendo. Juan Martín Mena va por el servicio penitenciario desastroso que nos dejó que nos dejó el gobierno anterior, igual que la provincia. Llenaron de presos y hicieron una sola cárcel. Y como decía, Juan Martín Mena va ahí por el servicio penitenciario. Él no puede garantizar ni garantizó ninguna libertad. Entonces se generan expectativas. 8:22 minutos, escuchábamos a Juan Ramos Padilla. Él es del Tribunal Oral 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Es un juez argentino. Y él está también, de hecho contó en otro tramo de la entrevista que ellos habían definido también sobre pedidos de excarcelaciones y que habían denegado. El tema que es, a ver, hay que ver los casos. La provincia de Buenos Aires, que es lo que tiene hoy en tapa Clarín, son 13.000 presos metidos por narcomenudeo, esto es un informe que circuló también la semana pasada, por el macrismo, esos operativos de Patricia Bullrich, esa persecución sobre todo a los sectores populares como para decir metemos presos. En la provincia 50.000 presos y 24.000 plazas. Si acá no se toman medidas urgentes, como decía Azucena Racosta la semana pasada, esto va a ser no solamente una matanza de personas que tienen derechos los presos, ¿está bien? Sino que además van a atiborrar los hospitales, que es lo que también decía este juez. Entonces, acá si no hay una responsabilidad del Poder Judicial de resolver el tema de las cárceles, esto va a explotar por algún lado, ¿bien? Por eso es importante dar el debate de la comunicación. Y escuchamos ahora a Aníbal Fernández, que hace una crítica a cómo el gobierno está manejando el tema de la comunicación. A ver. Me parece que el gobierno lo que está haciendo es prensa y no está comunicando en ese caso. Salvo cuando Alberto tiene que hacerlo, y yo en eso soy crítico, se lo he dicho a él. En el resto de las cosas creo que no es él el que tiene que estar haciendo este tipo de explicaciones. Alguien tiene que copar la parada, y tampoco es cuestión de que nos generen el tema y nosotros nos arrastre la marca y nos lleve al lugar que ellos quieran y terminemos hablando de lo que quieran hablar. El presidente no puede ser el que comunique todo, porque no es saludable que eso sea así. Yo creo que él tiene responsabilidades mucho más importantes que esa. El tema que esta semana concita la atención de todos los argentinos, conozcan o no conozcan del tema, es el tema de la deuda, saber a dónde vamos a parar con las decisiones que está tomando, que son muy serias, muy responsables. Y creo que ese tema debiera ser el que le ocupara el 100%, el no tener que estar explicando las estupideces de esta jueza o de los mala leche que, cobrando para hacer oposición, dicen cualquier cosa que ya está demostrado y recontra demostrado que han mentido hasta donde han podido. ¿Qué va a hacer? La pregunta que le haríamos a Aníbal Fernández, que recordemos está al frente de Yacimiento Río Turbio en Santa Cruz, es si esto depende solamente del gobierno o si tiene que ver con el sistema de medios que está hiperconcentrado y también porque no extranjerizado. Porque cuando uno toma las líneas editoriales de La Nación y de Clarín como grupos monopólicos, como grupos que tienen fuerte presencia en todo lo que es el sistema nacional de medios, que no es ni más ni menos que el sistema que transmite de la ciudad de Buenos Aires, porque no se escuchan las voces de Córdoba, de Mendoza, de la Patagonia, del norte, no se escuchan, solamente cuando Buenos Aires quiere comunicarlo. Por lo tanto, un sistema concentrado, extranjerizado, unitario, es lo que tenemos. Por lo tanto, creo que también hay que generar una reflexión en torno al sistema de medios que hay en la República Argentina. Vamos a ir ahora con una de las noticias del día que tiene que ver con la foto que ayer se dio en Olivos. Todos hombres. Ahora voy a contar un mensaje que hubo respecto de eso. Está Alberto Fernández, está Martín Guzmán, porque fue un respaldo de sectores sindicales y empresariales al planteo de reestructuración de deuda del gobierno argentino con los acreedores privados. Escuchamos al secretario general de la CGT, Héctor Daer. Sí, se habló de las necesidades propias de... Bueno, todos somos conscientes, el presidente también es consciente de la realidad que estamos viviendo todos los sectores y la necesidad también de ir flexibilizando de alguna manera para poder poner en marcha la economía, que todos los trabajadores vayan volviendo a su trabajo, siempre teniendo como prioridad absoluta esta realidad que tiene que ver con, como prioridad absoluta, mejor dicho, la salud de los trabajadores. ¿Cómo? ¿Les dio alguna certeza acerca de si a partir del lunes? No. No fue ni certeza ni nada por el estilo, digamos, estas son decisiones que se van a ir llevando, tomando en cuenta un montón de variables, y vuelvo a repetir, la prioridad de la conversación y la convocatoria, que como nosotros, tuvo que ver con esta exposición explicativa del desarrollo y el estado de la reestructuración de la deuda. Ocho y 27 minutos, hablaba Héctor Daer. Bueno, recordemos que este domingo es el 10 de mayo y se va a esperar un anuncio de parte del gobierno de cómo sigue el tema del aislamiento social y obligatorio en el marco de esta pandemia. Escuchamos ahora a Miguel Acevedo, él es titular de la Unión Industrial Argentina, que fueron parte también ayer de esta foto conjunta de respaldo a el planteo de reestructuración de la deuda privada por la Argentina hacia los acreedores. Nadie quiere un default en la Argentina. O sea, nosotros necesitamos tener un acuerdo para poder después salir e invertir, porque la Argentina necesita, después de estos años y años de tener una recesión, salir. Eso era lo que pensábamos que iba a pasar este año y justo nos agarró esta pandemia, lo que nos ha hecho atrasar, pero por otro lado, nos está haciendo fuertes, como recién estaban hablando con los acuerdos que estamos realizando, que antes nunca hubiésemos estado pensando que entre trabajadores y empresarios estuviésemos viendo cómo hacer para preservar la fuente de trabajo y las empresas. Eso es un punto de partida y lo tenemos que ver de esa manera. Y yo saludo mucho el que los trabajadores y que hayamos podido estar hablando. Muchas veces vamos a estar peleando por salarios, por los precios, y eso tiene que seguir haciendo así. Pero en este momento yo lo que quiero decirles es que realmente los sindicatos en la Argentina tienen la responsabilidad y la están ejerciendo como tiene que ser. Para que, y los empresarios también lo están haciendo. Sí, señor, sí, también lo están haciendo. Buena repregunta ahí de un periodista, ¿eh?, que dijo, ¿y los empresarios realmente? Bueno, vamos a hacernos esa pregunta aquí en punto de partida. En el día de ayer, después de esta reunión,